Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, vamos a hacer lectura. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy quiero que veamos sobre el versículo 19. Ustedes saben que ya hemos desarrollado texto por texto y hemos llegado al versículo 18, lo hemos terminado. Y el versículo 19 dice expresamente de esta manera: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. No quiero hablar hoy de la disciplina de Cristo, porque ya en estos días hemos tocado ese tema, pero sí lo vamos a tocar en el transcurso de estos días. Tampoco quiero hablar del celo que debe tener cada cristiano, pero sí quiero hablar de lo que la reprensión y el celo en el creyente debe traer a nuestras vidas. Y es algo que se llama arrepentimiento. O sea, cuando Dios nos disciplina, tiene un propósito: llevarnos ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y cuando el creyente siente ese celo o ese temor por las cosas de Dios, debe guiarlo ¿a dónde? Al arrepentimiento. Hay algo que me preocupa hoy en día. Hay gente que predica la gracia de Cristo, pero la predica de tal manera y llegan a los extremos que dicen que cuando nosotros estamos en la gracia ya no necesitamos arrepentirnos, que ya nos arrepentimos una vez y que ya no debemos arrepentirnos de nuevo. Pero mire la exhortación de Cristo. Cristo está hablando a una iglesia que tenía muchos problemas, una iglesia que no encontró ninguna alabanza de parte de Dios. Todo lo que Cristo dijo de la iglesia de la Odisea fue reproche. Ellos eran tibios, no se habían comprometido con Cristo de la manera que Él demandaba. Era una iglesia que se creía autosuficiente, que no necesitaba de nada ni de nadie, porque habían alcanzado tantas cosas que ya, ¿para qué necesitamos? No necesitamos ni a Cristo, ni necesitamos a los hermanos, ni necesitamos a las otras iglesias, no necesitamos de nadie. Aquí somos autosuficientes. Entonces tenía muchos problemas esta iglesia. Tenía problemas de orgullo. Su ego no había muerto. Por lo tanto, Cristo va a hacer una exhortación al arrepentimiento. Esos pecados, nosotros debemos volvernos a Dios y tenemos que arrepentirnos. Quiero mostrarles algunos versículos donde la Biblia dice que la iglesia, porque nosotros pensamos a veces que el llamado al arrepentimiento es para la gente que está afuera, Pero quiero mostrarle algunos versículos donde la Biblia nos muestra que la iglesia sí debe arrepentirse de sus pecados. O el creyente cuando está caminando no muy bien con Cristo tiene que arrepentirse. Ayúdeme abriendo ahí su Biblia en la segunda carta a los Corintios. Capítulo 7. Si es la segunda carta a los Corintios, se supone que hubo ¿qué? Una primera. Y esa carta no fue tan suave. Esa carta fue muy fuerte. Pablo les había escrito a los Corintios que eran santos, que eran iglesia, les había dicho, son iglesia, porque al llamarlos santos, les está diciendo que son iglesia. Pero una iglesia donde había divisiones, celos, contiendas, donde algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, donde habían predicadores predilectos, no, es que yo prefiero a este, yo prefiero a fulano, yo prefiero a sutano. Una iglesia donde habían todos los dones espirituales, pero donde había un serio problema que la iglesia no había sido capaz de confrontar. Un joven que se estaba acostando con su madrastra. Eran parte de la iglesia y la iglesia ni siquiera había podido reprender ese pecado. Ellos estaban tan orgullosos de sus dones espirituales que tal vez por vergüenza no habían querido reprender ese pecado. Una iglesia que tenía problemas de idolatría, una iglesia que tenía problemas de paganismo, que los hermanos de la iglesia salían del culto y se iban a acostar con las sacerdotisas rameras de otras religiones que para ser purificados. Iglesia que tenía problemas doctrinales, que cuando iban a participar de la cena del Señor, hermano, eso eran desordenados, cultos terribles. No creían en la resurrección. Imagínense todos los problemas de esa iglesia. Entonces, cuando Pablo escribe su carta, no la escribe con palabras diplomáticas, las escribe fuerte, exhortando a la iglesia al arrepentimiento. Y en el capítulo 7, mire desde el versículo 2 lo que Pablo les dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él ha sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber de vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo había enviado a Tito a la iglesia de Corintios para saber cómo estaba. ¿Y cómo la halló Tito? La halló arrepentida. Mira el versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, ¿con cuál carta? Con la primera carta. O sea, Pablo demostró su enojo por las actitudes de la iglesia. Aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis de nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Y de esto, o sea, esa tristeza que produce arrepentimiento para salvación, dice Pablo, de esa tristeza no tenemos que arrepentirnos, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo dice a la iglesia, les escribí con un propósito. aunque fue dura la carta, les escribí con un propósito, que se arrepintieran. Y él se regocija porque la iglesia, ¿qué? Se había arrepentido. Cuando llega la carta, ellos les causa tristeza, pero empiezan a corregir muchas cosas. Cuando Pablo envía a Tito y Tito trae noticias, le dice a Pablo, las cosas han cambiado, ya los cultos no son tan desordenados, ya la cena del Señor está siendo respetada, ya los hermanos no están saliendo ante las prostitutas, ya no están comiendo y están participando de las cosas sacrificadas a los ídolos, ya no están haciendo preferencias de predicadores, ahora para ellos Cristo es el todo, ya no es Pablo, ya no es Apolo, ya no es Cefa, ya no es Silas, ya no es ninguno de ellos, ya Cristo, la iglesia se ha arrepentido, la iglesia ha cambiado, tu carta sirvió a Pablo, Dios los tocó, o sea que la iglesia fue llamada al arrepentimiento. Y Pablo se goza de esto. Capítulo 12 del mismo Segunda de Corintios, por favor. Pero no todos los hermanos se arrepintieron. Ya la iglesia había confrontado al pecador, que les dije que se estaba acostando con su madrastra, ese muchacho se había arrepentido, las cosas habían cambiado. Pablo les dice que les va a hacer otra visita. Y les dice así en el versículo 19, ¿pensáis, aunque nos disculpamos con vosotros, delante de Dios en Cristo hablamos y todo, muy amados para vuestra edificación? Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de su inmundicia, fornicación, lascivia que han cometido. Muchos se arrepintieron, pero ¿otros qué? No, pero les escribe esta segunda carta y les dice, voy a ir y espero que Dios me humille, yo voy a ir y no voy a ser indulgente. No voy a hacer misericordia, les voy a hablar duro. Quiero llevarlos al arrepentimiento a aquellos que no se han arrepentido. Dios quiera que Él me humille. ¿Qué estaba diciendo Él? Espero que cuando yo llegue se hayan arrepentido del todo. Pero si no, voy a ser fuerte. Porque Pablo sabe que el arrepentimiento es para salvación. Hermanos, la iglesia tiene un llamado al arrepentimiento. Este llamado lo hace Cristo. La iglesia de la Odisea no estaba bien. Y Cristo les dice, sean celosos y arrepiéntase. Entonces quiero decirles varias cosas del arrepentimiento. ¿Qué debería de producir esto en nosotros? Nosotros ya hemos evaluado nuestra condición espiritual. Nosotros sabemos, cada uno sabe si está bien o está mal. Si está flojo o está fuerte, hermano. Cada uno de nosotros lo sabe. Cada uno de nosotros sabe en qué está bien y en qué está mal. Cada uno de nosotros sabe si debe arrepentirse o no debe arrepentirse. Pero el arrepentimiento verdadero debería producir algunas cosas en nuestras vidas. Primero quiero decirles algo. El arrepentimiento es un mandamiento. Si Dios nos hace un llamado al arrepentimiento y nosotros no nos volvemos a Cristo de todo nuestro corazón, estamos pecando. Porque el arrepentimiento es ¿qué? Un mandamiento. Y si no obedecemos, estamos en pecado. Imagínense, hermano, estamos en pecado. Y si no nos arrepentimos, les añadimos a ese pecado nuestra falta de arrepentimiento, nuestra falta de obediencia a Cristo. Hechos capítulo 17. Pablo les está hablando aquí a unos no creyentes, pero el principio es válido para todos. Pablo llega a Atenas y su espíritu ardía por dentro viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y les empieza a predicar. Y en el versículo 30, mire a lo que los exhorta. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Hechos 17:30, ¿lo están leyendo? Ahora manda. ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿En dónde? Dios manda. O sea, Dios no está sugiriendo. El arrepentimiento no es una sugerencia. El arrepentimiento no es un consejo. Hermano Juan, yo le aconsejo que se arrepienta. No. El arrepentimiento es un mandamiento. Y Dios manda a todos los hombres. En todo lugar. Fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. En todo lugar a que se arrepientan. Entonces ahorita la pregunta es, y sería bueno, ¿no? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Será que arrepentimiento es sentir dolor por el pecado? Es parte, pero no es todo. Porque hay gente que ha sentido dolor por el pecado y no pasa nada en su vida. Hay gente que le dice a la esposa, sí, yo me arrepiento, yo no le vuelvo a fallar. Una semana después, está con las mismas, en las mismas y con las mismas. O sea, le dolió en un momento, de pronto le dolió que la esposa le dijera, hasta aquí nomás. Y eso trajo dolor. Pero eso no fue el arrepentimiento total. Porque un arrepentimiento en donde no hay cambio, no hubo arrepentimiento. Si Dios exhorta a la iglesia que se arrepienta de su tibieza, que se arrepienta de su orgullo, que se arrepienta de su autosuficiencia y no hay cambio, hermano, y así podemos hacer una oración, porque nosotros pensamos que arrepentimiento es orar, Señor, perdóname. Y es parte, pero no es el arrepentimiento total. O sea, arrepentimiento no es simplemente sentir dolor, arrepentimiento no es simplemente hacer una oración, arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a lo que estamos haciendo. Cuando nosotros hacemos un llamado al arrepentimiento a los impíos, les estamos diciendo, lo que ustedes están haciendo es pecado, necesitan volverse a Dios, necesitan cambiar su manera de pensar. Ustedes piensan que no ofenden a nadie con su actitud, ustedes piensan que no ofenden a Dios con su actitud, cambien su manera de pensar, lo que están haciendo es abominable a los ojos de Dios. Ese llamado les tiene que producir dolor. ¿Se acuerdan cuando Pedro llama al arrepentimiento en Hechos capítulo 2 a los que habían venido a la fiesta de Pentecostés? Y dice la Biblia, ellos se compungieron de corazón y dijeron, varones, ¿qué haremos? O sea, ese llamado sí les tiene que producir dolor. Ese llamado sí los debe provocar a orar. Debes arrancarles una oración de su corazón clamando a Dios misericordia. Pero ese llamado los tiene que llevar a cambiar de actitud ante Dios. Entonces, el arrepentimiento es un mandamiento. Cristo, cuando le está hablando a la iglesia de la Odisea y le dice, sean pues celosos y arrepiéntense, no les está sugiriendo nada, les está mandando. Porque ¿quién es Cristo? El Señor. Y el Señor no sugiere, el Señor no aconseja, el Señor ordena. El Señor manda. Amén. Él es el Señor. ¿Qué debe producir en nosotros arrepentimiento, hermano? Cuando Cristo nos llama al arrepentimiento, ¿qué debe pasar en nuestra vida y en nuestro corazón? Miramos el primer, o cuando Cristo aparece en la escena, cuando Cristo se manifiesta. Cuando Cristo empieza su ministerio. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Juan había dicho, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y después de que Juan es encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué vino a predicar? El evangelio del reino de Dios. Y ese evangelio del reino de Dios empezó diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Hago una pregunta, ¿será que esta misma exhortación no es para la iglesia? Si Pablo dice que el arrepentimiento es para salvación, y está hablando del arrepentimiento en una parte que ya es iglesia. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos, siempre hay una buena noticia. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Haga memoria de lo que Cristo hizo en la cruz. Acuérdese del evangelio. Él fue crucificado por nuestras transgresiones y fue resucitado para presentarnos justos. Él no murió para que nosotros vivamos como se nos antoje, hermano. Él vivió para que nosotros vivamos para Él. Dice que por todos murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, este llamado al arrepentimiento nos tiene que volver a llevar a creer en Cristo, hermano. Nos tiene que volver a llevar a creer en el evangelio. Nos tiene que llevar a vivir para Cristo. Porque más adelante, la próxima semana vamos a ver que Cristo le dice a esa iglesia que está exhortando al arrepentimiento, yo estoy a la puerta y llamo. Cristo fuera de la iglesia. Hago una pregunta, ¿será que Cristo, el que nosotros decimos que hemos invocado como Señor, tiene que estar llamando a la puerta de nuestra vida? Yo estoy fuera, César, vuélvete a mí, arrepiéntete. ¿Será que Cristo ya está lejos de nuestra vida? ¿Será que Cristo ya está fuera? ¿Será que hemos vivido de tal manera que ya Cristo lo sacamos? De pronto venimos a la iglesia, pero ¿quién quita que Él no esté ya en nosotros? Y Él en su llamada al arrepentimiento les dice, miren cómo están viviendo, ustedes están viviendo de tal manera que yo ya no estoy ahí, ustedes me sacaron. Y yo vuelvo a llamar a la puerta. Ya la iglesia no estaba viviendo para Cristo, ¿estaba viviendo para quién? Para ellos. Estaban viviendo para acumular riquezas, estaban viviendo para satisfacerse a ellos. Y claro, y como su riqueza ellos decían es símbolo de bendición. Hermano, símbolo de bendición donde Cristo no está. El arrepentimiento nos tiene que llevar a vivir para Cristo, hermano. Ya no podemos vivir para nosotros. Acuérdese la exhortación de la Escritura. La Biblia dice que Cristo murió y resucitó para ser Señor de los que viven y de los que mueren. Para que ya no vivamos, ¿quién? Para nosotros. Usted ya no vive para usted, yo ya no vivo para mí, la iglesia no vive para nosotros, vivimos para Cristo. Y ese es el llamado que Cristo hace: vivan para mí. Si el arrepentimiento no te lleva a vivir para Cristo, es un falso arrepentimiento, hermanos. Es falso. Si tú no vives para dejar todo lo de este mundo, hermano, y seguir solo a Cristo, te voy a decir algo. Tal vez no has sido guiado al arrepentimiento. Y aquí es donde sí les invito a clamar a Dios. Acuérdense en que el arrepentimiento, aunque es un mandamiento, es un don. Dios nos exhorta al arrepentimiento, pero Él es el que nos concede que nos arrepintamos. A veces nuestros corazones están tan endurecidos, hermano, por el engaño del pecado, que necesitamos la mano de Dios para poder arrepentirnos. Usted se imagina una iglesia que pensaba que todo estaba bien, llevarla al arrepentimiento. Si yo, ¿de qué tengo que arrepentirme? Acuérdese el llamado que Dios le hace a Israel en el libro de Malaquías. Y él dice: ustedes me han dejado, ¿y en qué te hemos dejado? Ustedes me han robado, ¿y en qué te hemos robado? Ellos siempre tenían una pregunta. Dios les dice: ustedes no me están honrando, pero sí te honramos. Ustedes no me honran porque ofrecen siempre sus peores sacrificios. Ustedes me han dejado, no te hemos dejado. Dios diciéndoles, y ellos decían que no. La iglesia pensaba que estaba bien porque todo marchaba bonito. No había persecución para ellos. Estaban viviendo riquitos. Tenían todas las cosas económicamente hablando muy bien. Y ellos pensaban que eso estaba bien. ¿Cómo la ven? O sea, es un problema cuando usted piensa, ¿y yo de qué tengo que arrepentirme si yo estoy bien? A veces nuestro corazón está tan endurecido y engañado por el pecado que nosotros pensamos que no necesitamos arrepentimiento. Y ahí la cosa se pone fea. ¿Se acuerdan que los fariseos decían que ellos eran justos? Y Jesús les dijo: es que yo no he venido a llamar a los justos, sino a quienes, a los pecadores al arrepentimiento. Porque el médico, ¿para quién es? Para los que se reconocen enfermos. Pues usted no, a usted le duele todo y usted dice: no, yo estoy bien. Vea, hermano, y tristemente, tristemente, nosotros, y yo lo digo porque nosotros lo vivimos de cerca, nosotros enseñándole a la gente que no aceptara la enfermedad. Había gente que no aceptaba la enfermedad y le estaba doliendo. Nosotros tuvimos una señora en la iglesia que se le estranguló el apéndice, hermano. Y ya la llevaron al hospital cuando ya no aguantó, ya dijo: necesito, hermano, el médico. Pero mientras el enfermo no reconozca que está enfermo, no necesita el médico. Si usted no reconoce que necesita arrepentimiento, entonces ¿para qué Jesús? ¿Para qué Salvador? ¿Sabe por qué Jesús estaba afuera? Porque era una iglesia que no reconocía que necesitaba arrepentimiento. Ahí es donde vino la mano del Señor duro contra ellos. Ahí es donde vino el mensaje duro. Ahí es donde el Señor les dice: yo castigo y reprendo a todos los que amo. El arrepentimiento tiene que producir vida para Cristo, hermano. Si Dios nos llama al arrepentimiento y nosotros no cambiamos y no vivimos para Cristo, es un falso arrepentimiento. Ay, sí, me produjo dolor, hasta lloré. Porque hoy en día la iglesia no quiere que le hagan el llamado al arrepentimiento. La iglesia quiere que le hagamos el llamado de que nos cojamos de la mano y nos sintamos bonitos todos. Coge la mano al que está al lado y ore. Pero la gente no quiere, y aún nosotros los creyentes a veces no queremos ser exhortados al arrepentimiento. Yo he ido a lugares donde les he dicho a la gente: ¿cuántos creen que son pecadores? Hermano, y nadie levanta la mano. Y me toca decir: hermano, yo soy el más grande de los pecadores. Pero a veces ni la iglesia, hermano, se siente que necesita a Cristo. O sea, si usted no necesita arrepentimiento, ¿para qué necesita Salvador? Eso es lo que había hecho la iglesia o la Odisea. Había sacado a Cristo: no te necesitamos porque no necesitamos arrepentimiento. Todo está bien en mí. Y a veces somos chismosos y está bien la cosa. Como dice el pastor Sproul. O sea, la evidencia de hablar, de estar lleno del Espíritu Santo, no es hablar en lenguas, sino controlar la que tiene. Eso sí demuestra que usted está lleno del Espíritu Santo. Pero a veces somos chismosos y no necesitamos arrepentimiento. A veces somos murmuradores y según eso no necesitamos arrepentimiento. A veces somos iracundos y no necesitamos. Entonces, Si usted no reconoce que está mal, ¿para qué médico? Yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento y no a los justos. Crean en el Evangelio, arrepiéntase y crean. Arrepiéntase y vivan para aquel que murió y resucitó para ustedes. Ya no vivamos para decir, como decía la iglesia, lo dice, yo me he enriquecido, yo lo he logrado, yo lo he podido. Entonces, si yo lo logro, si yo lo puedo, si yo lo he hecho, ¿para qué Cristo? Segunda cosa. Hechos capítulo 3. Versículo 19. Pedro y Juan habían ido al templo. A la hora de la oración, se acuerda que se encontraron a un paralítico, el paralítico les pidió dinero, y ellos dijeron, no tenemos oro ni plata, como hubiera dicho el pastor Javier Gil. Estaban en la inmunda, hermano. No tenían ni para tomarse un tinto en la panadería aquí enseguida. Estaban así, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y el paralítico caminó, eso fue notorio a todos, el templo se llenó, Pedro empieza a predicarles el Evangelio. Y mire desde el versículo 13, el mensaje que él les predica y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando estaba resuelto a ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, a Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe, y por eso le ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos, ¿y qué? Convertíos, para que sean borrados de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esa palabra dice, arrepentíos y convertíos. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra griega para convertíos es una palabra que es metamorfos, donde viene la palabra nuestra, metamorfosis. Y usted sabe qué es una metamorfosis. ¿Se acuerdan de un gusanito? Y él va y se pega al árbol, y el gusano empieza a sufrir algo que se llama la metamorfosis, y la metamorfosis es por fases, y después se convierte en una mariposa. O sea que esa palabra metamorfosis es que se tiene que, no simplemente tiene que producir un cambio en ti, sino es que se tiene que notar. O sea, una cosa es un gusano y otra cosa es ¿qué? Una mariposa. Una cosa es un gusano que se arrastra y otra cosa es una mariposa que vuela. Ahorita no le voy a dar un mensaje de motivación, hermano, te tienes que transformar hasta volar. No. Lo que estamos hablando es, o sea, en la metamorfosis se nota el cambio, hermano. Si la gente no nota algo diferente en ti, no es un verdadero arrepentimiento. Como decían los hijos de cierto hermano, ¿no? Mi papá en la iglesia canta como ángel. En la casa grita como diablo, hermano. ¿A qué cambio están notando tus hijos? ¿Qué cambio estamos notando en la iglesia? Porque acuérdense, cuando hacemos el llamado al arrepentimiento, a veces lloramos y decimos, esta vez sí, me comprometo. Y después 20 días para volverlo a ver en el culto. Ah, pastor, sí, yo quiero, pero es que me quedo dormido. ¿Por qué se queda dormido el domingo, hermano? El lunes que tiene que trabajar, ¿por qué no se queda dormido? O sea, ¿sí ve? A veces no se ve el cambio, no se ve el fruto del arrepentimiento. Hace muchos años, en la iglesia Nueva Jerusalén, cuando teníamos el local acá en la parte de atrás de Wakanda, el pastor que había en esa época tenía un centro de restauración. El centro de restauración estaba en Mondomo, entonces a veces a los internos se los mandaban a algunas iglesias para que ayudaran y trabajaran allá. Un día, creo que era el pastor José Torres que estaba acá como pastor, y él trajo unos muchachos, ¿no? Y esos muchachos tenían problemas y tenían mucho roce. Y el otro, sí, perdóname, me arrepiento. Y a los días otra vez volvía y se era fuerte, perdóname, me arrepiento. Y varias veces, hasta que un día el tipo le dijo, ¿sabe qué? O sea, yo lo perdono, pero modifique, hermano. O sea, yo lo perdono, pero que se note que en verdad estás arrepentido. Pero el mismo problema, siempre con las mismas, siempre la misma rebeldía, siempre la misma actitud. ¿Eso es arrepentimiento? Jesús le está haciendo un llamado a la iglesia y es para que vivan para Él y para que se note, hermano. Ya no podían andar de orgulloso, me he enriquecido. Hermano, las riquezas de este mundo, ¿qué son? ¿No dice que son inciertas, no dice la Biblia? ¿No dice que en algún momento se pueden hacer alas como las águilas y van a volar y desaparecer? ¿No dice la Biblia de los ricos que a veces se acuestan ricos y se levantan pobres? ¿Usted va a poner la esperanza en las riquezas que no son nada? Hombres riquísimos. Un hombre en los Estados Unidos que un golpe de él valía 13 millones de dólares. Mike Tyson. Se ganaba 13, 15 millones de dólares en 10 segundos. Eso duraba la pelea cuando Mike Tyson peleaba. Y después terminó, hermano, mal. Por ahí medio anda levantando. Ahí le dan pichoncitos en algunas películas. Pero un hombre que ganó tantos millones de dólares, no estoy hablando de pesitos. En estos días una famosísima modelo de Estados Unidos, esposa de un cantante de rock riquísimo, se suicidó por las deudas. ¿Cómo la ven? ¿Sí vieron las noticias? ¿Vas a ponerla? La iglesia tenía que poner la esperanza en esas riquezas que son inciertas. O sea, ¿será que el día en que estemos delante de Dios vamos a decirle, Señor, listo, yo no cambié, yo no me arrepentí, pero fui rico? ¿Será que tus riquezas van a poder pagar la salvación? Hermano, la iglesia, por eso Cristo le hace un llamado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que producir vida para Cristo y tiene que manifestarse, tiene que verse. O sea, si el esposo es áspero, rudo, llega a Cristo, ¿qué dice la Biblia? Trate a su mujer como vaso más frágil. Aquí, sea tierno, respétela, ámela, póngala en un pedestal. Bueno, si su mujer empieza a ver eso, va a decir, oh, Cristo ha hecho algo. Pero si sigue siendo rudo, si sigue siendo seco, ¿en dónde está tu cambio? ¿En dónde está tu metamorfos? ¿Dónde está tu metamorfosis? Seguís siendo el mismo gusano arrastrado. Ah, suena chistoso, hermano. Pero si no hay cambio, seguimos siendo viles gusanos. No ha habido metamorfosis. ¿Alguna vez han leído un libro que llama Metamorfosis de Franz Kafka? Un libro interesantísimo. Pero usted lee el libro y la gente ve el cambio. Imagínese un hombre siendo hombre y después convertirse en un monstruo. ¿Se ve el cambio o no se ve el cambio? Cuando usted ve las películas del hombre lobo, usted ve un hombre pintoso. ¿Cómo se llama el cazador de vampiros? Van Helsing. Van Helsing, usted lo ve y es un hombre pintoso. Parece pastor de Nueva Jerusalén, algo así. Usted ve a Van Helsing pintoso y después lo ve convertido en un lobo. Pero se nota, cuando hay metamorfosis, ¿se qué? Se nota, pero hay a veces gente que cambia para mal, hermano. Se le nota la metamorfosis, pero uy, hermano, cuando uno los ve enojado, uno dice, uy. Si el diablo uno lo pudiera ver, creo que a veces en la cara de alguno se nota. Uy, se transforman. La metamorfosis a veces es para mal y no para bien. O sea, el arrepentimiento, cuando Cristo llama al arrepentimiento, ese arrepentimiento verdadero tiene que producir vivir para Cristo, y ese arrepentimiento tiene que producir cambio. Pero usted ha visto, hay mujeres que le dicen al marido, ¿usted qué va a la iglesia? Hay gente que le echa la culpa a la iglesia, que el tipo no cambia, hermano. Y padres que le dicen a los hijos, eso es lo que está aprendiendo en la iglesia. No, en la iglesia no se aprende eso. Sino que no han tenido, ¿qué? Metamorfosis. Como digo, aquel personaje, yo lo perdono, pero ¿qué? Modifica, hermano, cambie. Entonces, ¿sí ve lo que hace el arrepentimiento verdadero? La iglesia no podía seguir como iba, hermano. Una iglesia sin Cristo, egocéntrica, tibia y todo lo que se acumula en la semana, hermano. Esa era la iglesia de la Odisea. Si Dios no se valora a nosotros, yo sé que va a encontrar muchas cosas raras. Por eso nos hace un llamado al arrepentimiento. Y cada uno sabe de qué debe arrepentirse. Aquí nadie diga, no, es que yo no. Ah, bueno. Cristo no vino a llamar a los justos. Si usted se cree justo, hermano, ya debería estar en el cielo, ayudándole a Cristo a ordenar todo. Porque si usted es perfecto, hermano. Tercero, Lucas. San Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Juan el Bautista está predicando. En estos días que estuvimos hablando sobre el testimonio de Juan el Bautista, vimos que Dios lo había llamado para preparar el camino de Cristo y presentar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y que Juan el Bautista había hecho, o sea, bautizaba haciendo un llamado al arrepentimiento. Miren el versículo 7. Lucas 3:7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación, oh generación de qué? Oh generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Cuál era la excusa de los judíos para no arrepentirse? No, es que Abraham es nuestro padre. Y después él les dice, bueno, si Abraham fuera vuestro padre, Jesús más adelante les dice, a mí me amarían porque yo soy la promesa de Abraham, pero me quieren matar. Ustedes no son hijos de Abraham, ¿ustedes son hijos de quién? De vuestro padre el diablo. Ese mensaje lo dio Jesús a ellos, a unos que la excusa era somos hijos de Abraham. ¿Cuál es la excusa de nosotros? Es que nosotros vamos a la iglesia. Como decía un pastor, que no porque una cucaracha caiga un tarro de galletas es galletas, ¿sí o no? O sea, no porque la gente venga a la iglesia ya pues es cristiano. No, a mí lo que me hace cristiano es estar en Cristo, vivir para Cristo, no venir a un templo, no venir a un culto. Es importante, es bueno. La Biblia nos exhorta a hacerlo, a no dejarnos de congregarnos. El congregarnos tiene muchas bendiciones, pero no todo el que me dice Señor, Señor es discípulo. Entonces, nosotros tenemos muchas excusas. No, Cristo es mi Señor. Ah, bueno. Y él diría, y si yo soy Señor, ¿por qué no hacen lo que yo les mando? Eso dice el libro de Malaquías. No, es que Dios es nuestro Padre. Bueno, si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué no me honran? ¿Por qué no viven como si fuesen hijos de Dios? Entonces, como ellos salían a Juan, él les hacía un llamado al arrepentimiento y la excusa es, nosotros no tenemos de qué arrepentirnos, nosotros somos hijos de Abraham. Ah, ahorita vamos a pasar según el promedio, pues. Entonces, si Abraham se portó bien, entonces yo soy salvo, porque soy hijo de Abraham. Entonces, mis hijos van a decir, no, es que mi papá es creyente. Nosotros somos salvos porque mi papá es creyente. No, ellos son salvos si están en Cristo, se vuelven de todo el corazón y se arrepienten, hermano. Aquí nadie pasa por promedio de nadie. Entonces, Juan les dice a ellos, hagan frutos dignos. Entonces, el arrepentimiento me lleva a vivir para Cristo. El arrepentimiento hace que yo tenga transformación, metamorfosis. Y el verdadero arrepentimiento me lleva a hacer ¿qué? Me lleva a hacer, me lleva a vivir, me lleva a practicar frutos. Frutos de un verdadero hijo de Dios. Si han visto que hay personas que dicen, ese muchacho si no se parece al papá. El papá tan íntegro, tan honesto, tan recto. Hay gente que dice así, y mire ese muchacho, no parece hijo del papá. Hay otros que sí son fiel imagen. Pero yo hago una pregunta. ¿Nuestros frutos hacen que la gente glorifique a Dios? ¿Nuestros frutos hacen que la gente alabe al Dios que nosotros decimos que es nuestro Padre? ¿Nuestros frutos hacen que la gente glorifique al que nosotros decimos que es nuestro Señor, a Cristo? Los de la Odisea se engañaban, hermano. El llamado que les estaba haciendo Cristo era un verdadero arrepentimiento. La disciplina que Dios estaba trayendo sobre ellos era para provocarlos al arrepentimiento. Y les dice, yo los provoco al arrepentimiento, ustedes también sean celosos, teman mi nombre y arrepiéntanse. Y ese arrepentimiento tiene que llevar fruto. ¿Usted cómo reconoce un árbol? Ustedes saben que hay árbol de limones, de naranja y de mandarina. ¿En qué se diferencian ellos? Los que son expertos saben qué es un naranjo, saben qué es una mandarina y saben qué es un naranjo, saben. Pero uno, ¿cómo sabe qué es un árbol de naranja o de limón o de mandarina? Por el fruto. ¿Cómo la gente va a saber que usted es cristiano si no hay fruto, hermano? No hay fruto. Y cuando hablamos de fruto, no estamos hablando de que usted traiga gente a la iglesia, porque la gente piensa que eso es fruto. La Biblia es muy clara cuando dice las iglesias crecían fortalecidas en el Señor. Una cosa es el crecimiento de la iglesia y otra cosa es que la iglesia aumentaba en número cada día. La iglesia crece cuando hay fruto de arrepentimiento. La iglesia crece cuando Cristo es formado en las personas. La iglesia crece cuando llegamos a la unidad de la fe y vamos creciendo a la medida de aquel varón perfecto, Jesucristo. Por eso la Biblia nos exhorta a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es crecimiento. La otra es aumentar en número. Entonces, no confunda frutos. No, pero es que yo he traído gente a la iglesia. Has traído gente a la iglesia. Gloria a Dios, te felicitamos. Pero los frutos dignos de arrepentimiento. Lo que tienes que manifestarse en ti, que se vea que eres hijo de Dios, que se veas que eres un verdadero discípulo de Cristo. De ese fruto es que yo estoy hablando. Y acuérdese que por el árbol, que por el fruto, se conoce el árbol, dijo Jesús. Por el fruto. Iglesia de la Odisea, tibios laodicenses, egocéntricos laodicenses, pobres, miserables, y todo lo que Jesús le dijo a los laodicenses: arrepiéntasen, conviértasen, vivan para mí, metamorfos, cambien y den fruto. Eso es un verdadero arrepentimiento, hermano. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿nos hemos arrepentido verdaderamente? ¿O solo ha sido un chuzón que ha producido dolor, que nos ha hecho orar, pero nada de verdadera obra de Cristo en nuestras vidas? Esa tiene que ser nuestra pregunta en el día de hoy. Y necesitamos orar sinceramente a Cristo, hermano. Necesitamos clamar verdaderamente a Él y decirle: Señor, llévame a vivir para ti. Conviértame, transfórmame, haz que yo tenga ese proceso de metamorfosis y llévame a dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento, frutos que glorifiquen el nombre de Cristo, que en todo el Señor Jesús sea glorificado en nuestras vidas. Amén. Que Dios nos conceda un verdadero arrepentimiento. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la exhortación que como hijos se nos dirige. Gracias porque tú mandas a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y nosotros sabemos que también el llamado al arrepentimiento es un llamado para la iglesia. Es un llamado para nosotros, Dios mío. Padre, queremos en verdad pedirte perdón. Queremos en verdad, Señor, con esta exhortación que tú le haces a la iglesia de la Odisea, que tú traigas a nosotros una verdadera convicción de pecado. Que nuestros corazones se compunjan y nosotros podamos volvernos a Cristo de todo nuestro corazón, podamos vivir para Él, podamos ser convertidos y podamos llevar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Padre, queremos pedirte hoy que tú nos ayudes, que tú hagas esa obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, que tú nos transformes, que tú nos hagas tuyos, oh Rey de Gloria. Por favor, Padre. Nosotros sabemos que el mensaje de los últimos tiempos ha sido un mensaje muy fuerte. Ha sido un mensaje donde nos has confrontado con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Nos has confrontado con nuestra liviandad espiritual. Nos has confrontado con nuestra falta de compromiso. Nos has confrontado por nuestra falta de frutos de verdaderos creyentes. Señor, y que todo este confrontar nos lleve a un verdadero arrepentimiento. Que nuestro corazón en verdad sea contristado. Que nuestro corazón verdaderamente sea humillado. Que nosotros reconozcamos que hemos pecado contra Cristo, Señor amado. Que nos hemos rebelado contra Él. Que te hemos sacado, Señor, de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra iglesia. Perdónanos. Y que verdaderamente hoy podamos ser celosos. Y que ese celo, y que esa disciplina, y que esa reprensión nos lleve a un verdadero arrepentimiento. Padre, te lo pedimos. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Ayúdanos a recordar el Evangelio de lo que Cristo hizo por nosotros. Para que nosotros no vivamos más en nuestros pecados, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Para ser Señor de los que viven y Señor de los que mueren. Tú eres el Señor de nosotros, oh Rey de Gloria. Ayúdanos a vivir como es digno de ti. Ayúdanos a vivir como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, porque esto demuestra tu amor. Tú al que amas, reprendes. Tú al que amas, disciplinas. Si no nos amaras, no nos darías un mensaje tan fuerte. Si no nos amaras, Señor, no nos darías una palabra tan dura. Pero nos has amado que nos reprendes, oh Rey de Gloria. Gracias por lo que hoy has hablado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pido, Señor, que hagas la obra perfecta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.